Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La conversión de los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo número 9 y 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo, le vino una visión. Bueno, hoy veremos cómo se pudo solucionar el problema de la conversión de los gentiles a raíz de los prejuicios étnicos. Y hay cosas que hoy todavía podemos aprender de esta experiencia. Hoy hablaremos del derecho a ser salvos. Los judíos creían que solo ellos estaban listos para ser salvos. Toda iglesia o toda persona que crea que su creencia es la que lo va a salvar y que son los únicos que se van a salvar, estamos totalmente equivocados. Nos salvamos a través de Jesucristo y de obedecer sus mandamientos. Las dos cosas. Miren por qué creían el prejuicio del tiempo. Miren el caso de Jonás. Jonás es llamado por Dios para ir a Nínive. Entonces, Jonás dice, ¿a dónde me voy que Dios no me puede encontrar? Ah, ya. Cuando salga de los límites que corresponden a Israel, allá Dios no me va a poder alcanzar, porque Dios no está con los gentiles. Por eso toma un barco para irse a Tarsis, lo más lejos que se pudiera. ¡Qué iluso, Jonás! ¡Qué ilusión tan barata! Dios está en todas partes, y con el mensaje a Nínive, Dios demostró que la salvación era para todos los pueblos que quieren amarlo y obedecerle. Los judíos decían que los gentiles no tenían derecho a la salvación y que estaban excluidos. Por eso vino esta visión de Hechos 10. Lea Hechos 10, 11 y 12. Y se va a dar cuenta que esta visión no tiene nada que ver con comida. Levántate, Pedro, mata y come. Por eso podemos comer de todo. Eso es sacar de contexto lo que hay ahí. Miren, lo que enseñó en esa visión le permitió a Pedro ir a predicarle a los gentiles. Miren, vives en algún lugar, vives en un apartamento, ya le llevó el mensaje a los de el piso donde está su apartamento. Eso es hacer discriminación con la gente, no llevárselo. La gente que vive alrededor de tu iglesia, ¿sabe de Jesús? ¿Sabe de tu mensaje? Si no se lo llevas, eso se llama discriminación. Ya me salvé yo, ya estoy en el camino de salvación, ellos verán cómo le hacen. ¿Hay algún miembro de tu familia que le falta todavía conocer la salvación? Sígasela pasando, con calma, con paciencia, pero no seamos egoístas. No critique al que come lo que usted ya no come, o al que se viste como usted no se viste, o al que no practica lo que usted ya practica. Ayúdelo. Cristo vino a salvarnos a todos los que quieran hacer su voluntad. Pero es muy importante reconocer que el problema de las personas no está en sus hábitos, el problema está en su vida espiritual y en el tipo de relación que tienen con Dios. Gracias a Dios que la lección quedó muy clara. Si no hubiera partido la iglesia primitiva en dos, la salvación era para los judíos, era para los gentiles. Cristo vino de los judíos y era el pueblo encargado de predicar ese evangelio. Hoy nos corresponde a nosotros. Cuidado, no estemos discriminando en la predicación del evangelio, creyéndonos superiores a otros o no transmitiendo el evangelio. Que el Señor nos ayude a tener la humildad y el equilibrio para vivir nuestra vida cristiana, aceptar la luz que Dios nos vaya indicando e irla viviendo, porque eso es también discriminación con Dios. Yo discrimino a Dios cuando yo he creído algo, la Biblia me lo muestra de manera diferente y no lo cambio. No discrimine ni siquiera a Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.